Trae un café de puro comercial, papá. El que viene puro comercial. Claro que ahí no me das el trompón. Paloma voló como mostrando el camino y tal vez fue porque comprendió que la soledad quería yo con mi amor, mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor. ¡Charu! ¡Bien! ¿Dónde, muchachos? ella es un palantipo de la casa. Oye, ese teléfono tuyo, me necesitaba las dos habitaciones. Y ese teléfono llama y llama y nada. No. No me ha dicho nada. Bueno, listo. Bueno. Llegando al aeropuerto. Mira. Ajá, mira. Listo, tú sabes que no tiene problema. Yo mis pasajeros los prefiero mucho. Listo, no hay problema. Listo, pues. Señorita, diga usted, si es verdad o si es mentira, sé que tiene una joya, según es que es muy preciosa, con ella es que se gana el sustento de su vida. Que te acaricie, aunque la forma ya no es igual. Darte palabras mal dirigidas, llegaron huellas que gran pesar. Llegó el invierno, gotas de lluvia, que lentamente cayendo va. Llega la tierra, le da esa gallola, y los rosales florecerán. Una esperanza quiero de ti. Gota de lluvia, mujer cabrón, si alguna cosa quieres decir, que me lo digas sin un rencor, es tan difícil pedir perdón. Me callo, mejor me voy, y en mi silencio no puedes ver, y no quieres comprender, yo no he venido a pedir perdón. Me callo, mejor me voy. Yo reclamo el mismo trato. Cuando tú fallaste, yo te pierdo. Era una mujer. Yo reclamo el mismo trato. Cuando tú fallaste, yo te perdoné. A pesar que no es lo mismo, porque más marcada queda una mujer. Es conveniente que tú comprendas. Y no hay un... Que yo te venga a pedir perdón. Y ya no quiero conmigo. Sí, ay, era que venía tonta y me disculpo. Usted venía muy bueno. Me disculpan los mal portados. Vamos a llevar esto para allá y allá ustedes dividen y ven quién es. Ya, allá te lo entrego. yo